Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de estos espacios. Quiero recordarles que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, que aprovecho para contarles un poquitito. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir una vez más a Nieve Martínez, y con ella vamos a estar hablando sobre el despertar de la conciencia, ¿sí? ¿Por qué estás aquí? Recuerda quién eres. Ese es el título que ha propuesto para compartir toda esta información el día de hoy. Yo voy a darle la bienvenida a Nieves para que ya pueda entrar a este espacio. Nieves, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, mi querida Fairuz. Gracias a ti, gracias a Mindalia por esta invitación. Estoy muy feliz, muy contenta de compartir con todos ustedes y con toda la audiencia de Mindalia, que siempre sé que son muchísimos. Gracias infinitas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Nieves. Voy con mi primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la pregunta para qué estás aquí? Bueno, la mayoría de las personas se hacen en algún momento dado de su vida, en algún momento cumbre, todos nos preguntamos quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí. He venido solo a sufrir, a padecer, he venido solo a pasar calamidades en mi vida. En ese momento que te llegan estas preguntas es donde estás empezando a despertar. Y en ese momento estás a punto de recordar quién eres en verdad. Porque estás aquí para despertar conciencia justamente y para despertar en conciencia. Y cuando hablo de conciencia no estoy hablando de la conciencia, es decir, de qué es bueno y qué es malo, porque eso es la conciencia. Eso es tu mente ego irracional tratándote de decir qué es lo que sí y qué es lo que no, qué es la tristeza, qué es la alegría, y otra vez te mantiene en dualidad. Cuando hablo de conciencia, hablo de esa conexión que cada uno de nosotros tiene con espíritu, con su propia divinidad. Es decir, es la capacidad que necesitamos volver a ella de sintonizar con el ser, recordando, volviendo a escuchar recordis a través de la música del corazón, escuchando quién eres en verdad, reconectando con la conciencia, con espíritu, con esa música divina del corazón. El tema es que nos hemos desconectado de nuestra propia divinidad, de nuestra propia conexión con nuestro ser. Somos seres divinos. Cuando yo escribí mi libro, De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, empecé a darme cuenta que todo lo que había vivido en mi vida tenía como el para qué llevarme a conectar con mi propia divinidad, con mi propia esencia, con mi propio ser, con mi propio ser. ¿Qué es lo que pasa normalmente? La música del corazón está distorsionada. La música interna, la voz interna, está distorsionada porque está manejada por el enojo, por la ira, por la rabia, por el desamor, por la tristeza. Y todas esas emociones, todas esas heridas que están dentro de ti, te mantienen dentro de un programa que se llama temor. El programa temor está ligado a las más bajas frecuencias que tienen que ver con el miedo y tienen que ver con la muerte y tienen que ver con todo lo que baja tu vibración y te desconecta con tu propia, de tu propia grandiosidad, de tu propia esencia, de tu propia divinidad. Es decir, todo esto que tiene que ver con el programa temor te aleja del programa amor. El programa amor te conecta con tu propia presencia divina. Sin amor significa sin muerte, existencia eterna, que eso es lo que eres en verdad, más allá de este cuerpo físico. Tú eres un ser de luz viviendo una experiencia humana en este cuerpo físico, pero te han hecho pensar y sentir que no vales nada, que no puedes conectarte ni con tu propia divinidad, que no eres ese fractal de la fuente ni merecedor de ello, y al contrario, yo lo que te vengo a decir es, estás aquí para recordar quién eres en verdad. Eres un ser divino encarnado. Por lo tanto, necesitas reconectar y ensamblar todos tus cuerpos para volver a estar en esa sintonía y emitir esa sinfonía con la fuente, donde estarás en ese dial, con la Wi-Fi del universo, y no necesitarás intermediarios de ningún tipo. No necesitarás ni sanandas, ni maestros, ni arcángeles, ni nada. ¿Por qué? Porque tu comunicación puede ser directamente con la fuente. Al recordar quién eres, no quién crees que eres, te han dicho de mil formas, pero en estos momentos es importantísimo que cada uno de nosotros reconecte con su propia divinidad, reconecte con su música interna. Recordar es volver a escuchar el coro, la música interna de tu propia frecuencia, de tu corazón. Y entonces salir del personaje, el personaje tiene una, que tiene que ver con el ego, tiene una muy mala comunicación, por no decir una relación totalmente disfuncional, con lo que es la presencia, con lo que es llevarte al presente, llevarte a vivir en neutralidad, llevarte a vivir en equilibrio y llevarte a vivir en este ensamble natural. Cuando tú realmente empiezas a vivir desde tu propia esencia en conciencia, escuchas la voz de este momento, dejas atrás el pasado y dejas atrás el futuro, dejas de estar especulando. Y entonces empiezas a escuchar lo único que existe, que es este momento. Ahí es donde empiezas a recordar quién eres, a vivir este momento fluyendo, algo que no nos han enseñado y algo que no sabemos hacer. No fluimos con la vida, empujamos a la vida, queremos controlarlo todo y lógicamente en ese control también tratamos de decirle a la divinidad qué es lo que sí y qué es lo que no, y no permitimos que la fuente se manifieste adentro, a través y alrededor de ti. ¿Por qué? Porque no permitimos soltar el control, porque no entramos en rendición. Entonces, lógicamente, parte de este proceso representa fluir con la vida, activar tu hemisferio femenino, tu parte de lo que representa la sensibilidad, la creatividad, bajar la mente sintiente, por eso hay que vivir desde los sentimientos y escuchar al corazón y no solo a la razón, porque la loca de la casa es muy traicionera, como digo. Y es momento de bajar al corazón, el sentimiento, mente sintiente, y activar la expansión a través de la voz de tu corazón, a través de la voz de tu alma, a través de la voz de tu ser, llámalo como tú quieras, me da igual. La realidad es que tu esencia divina te lleva a darte cuenta en estos momentos que tu real valor es un ser de luz, eres un ser de luz, y esto representa darte cuenta de quién eres en verdad. Entonces, en estos momentos, todo lo que no sea eso te va a hacer un choque interno. Es más, todo lo que está en el programa temor lleva a la enfermedad, porque en esa distorsión produce un desequilibrio. ¿Y la enfermedad qué significa enfermedad? Falta de firmeza divina. Eso es lo que significa la palabra enfermedad. Cuando tú estás interna en ese desequilibrio y en esa falta de ensamble de todos tus cuerpos, se va produciendo somatización en el cuerpo físico, en el vehículo físico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque traes muchas creencias, programas limitantes, doctrinas religiosas, dogmas que te están limitando todo tu potencial. Entonces, ¿para qué estás aquí? Para reconectar con tu ser, con tu divinidad, con tu propia esencia. Pero obviamente necesitamos limpiar todo lo que en estos momentos te impide reconectar. ¿Y qué son? Nieves, perdona que te interrumpa. Quería preguntarte, porque creo que te la voy a agarrar antes de que lo termines de decir, te quería preguntar justamente cuáles son esas distorsiones o interferencias que pueden afectar la conexión con el ser. Pues justamente la cantidad de dogmas, programas pensamientos limitantes, doctrinas, dogmas religiosos, las creencias que nos han inculcado, entrenado, ojo también, toda la carga que traemos en nuestro ADN, en nuestras células, de todo lo que es contratos que hemos realizado en encarnaciones anteriores y en nuestro linaje que venimos cargando como mochilas. Y entonces traemos una serie de lealtades que nos impiden reconectar con nuestra propia divinidad, con nuestra propia esencia, porque lógicamente toda esta basura, todos estos programas, nos impiden en estos momentos conectar con la nueva energía plasmática que está ingresando en el planeta y que está disponible para todos, pero que es, ¿qué es lo que está dentro de ti en estos momentos? Pues hay demasiada paquetería inservible que ya no funciona más que para hacerte daño a ti mismo. Si tú no ordenas desde tu propia divinidad y te unes en el orden divino, ¿qué significa ordenarse? Es el ser que vive dentro del orden divino, del cosmos, de la unidad con la fuente. Y entonces, si tú no vives en ese orden, obviamente vives en desorden. Y el desorden trae desequilibrio interno. Entonces, eso es parte de lo que necesitamos sacar, liberar, dejar ir, soltar ya, porque estamos cerrando un ciclo cósmico y un ciclo también a nivel personal. Cada uno necesita hacer este trabajo para su propio salto evolutivo y su propia reconexión con la fuente. Este es un trabajo individual, no es un trabajo colectivo. Es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Cuando tú vas soltando lo viejo, entonces permites que la nueva energía ingrese dentro de ti y se empiezan a activar todos esos programas que a nivel celular están dentro de ti y están listos para sintonizarte con la frecuencia del amor, con la frecuencia justamente de la unidad y del orden divino. Nieves, ¿quieres compartirnos o comentarnos qué papel juegan la programación neurolingüística, por ejemplo, en tu caso, y la semiología de vida en estos procesos de cambio? Mira, para mí la programación neurolingüística, que es algo que he trabajado durante muchísimos años, sirve para darme cuenta en cómo el lenguaje nos genera ciertas formas de pensamiento que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el pensamiento es la mente que piensa, pero siempre que piensa está racionalizando con su lógica interna, pero no está actuando desde el sentimiento, que es la mente sintiente. Ahí es donde vemos cómo funciona el lenguaje. El lenguaje funciona en la estructura profunda de pensamiento y ha generado en ti muchos dogmas, patrones y pensamientos que están ahí grabados. Y todos los días, cada uno de nosotros, con nuestras formas de pensar, vamos grabando un surco cada vez más potente, cada vez más fuerte en todo lo que es nuestro sistema cerebral. Eso es justamente lo que te ayuda el conocer la programación neurolingüística como parte. Una de las cosas que yo hago a través de los cursos de sanación es en este proceso de reprogramar. ¿Por qué? Porque entramos a la estructura profunda de pensamiento y todo lo que es la semiología de la vida pues te hace entrar en qué tipos de personajes estás tú constantemente aferrándote, a qué tipo de dogmas estás entrando en victimismos, estás entrando en qué juegos. Cuando tú te das cuenta quién eres en verdad, entonces te conviertes en el autor, en la autoridad, la deidad, el autor soberano, fluyendo en tu vida. Ya dejas de quitarle todos tus recursos, toda tu potencia, toda tu atención y toda tu intención a otros, incluidos muchos seres, incluidos en el espacio arquetípico de todos los arquetipos que hay, maestros, entidades, arturianos o cualquier ser que dizque sea tu intermediario. Tú no necesitas intermediarios, ya eres un ser divino, eres ese fractal de la fuente. La única diferencia es que no te lo crees. Y lo que es creído es creado y manifestado. Entonces es momento de darte cuenta cuáles son esas creencias y cuáles son esos programas a los cuales les estás dando fuerza en estos momentos. Porque lógicamente esto es una programación que forma parte de la programación neurolingüística que está en la estructura profunda de pensamiento. Y entonces hay que ir quitando todas esas capas para que emerja realmente el ser divino que hay en ti. Ese es el tema, Feiruz. Muchísimas gracias, Nieves. Me encantaría, si puedes compartir con toda la comunidad de Mindalia, las personas que están conectadas viéndonos ahora, algunos métodos o técnicas para recordar quién eres y el despertar de la conciencia. Bien, una de las formas es darme cuenta en todo momento de manera autoobservante en dónde está puesta mi atención todo el día. ¿Está puesta mi atención en cosas negativas, en las personas que me sacan de mi eje, de mi centro? ¿Están puestas en todo lo que no puedo? Porque necesitamos empezar a autoobservar qué pensamos y qué sentimos la mayor parte del día. De esa forma te vas a empezar a dar cuenta cuáles son las creencias limitantes que necesitas sacar de tu sistema, ya sea a través de meditación, ya sea a través de reprogramación o a través de diferentes técnicas que hay muchísimas en estos momentos en el mercado. Yo uso la sanación cuántica, cada quien puede usar la que sea, porque hay muchísimas técnicas en estos momentos. Entonces, lo importante primero es darte cuenta, empezar a autoobservarse, a hacer las cosas en presencia. Es decir, desde que tomo un sorbo de café, y realmente lo hago en presencia y en conciencia, no en forma automática. Desde ahí, empezar a observar toda mi vida. ¿Vivo en conciencia y en presencia? ¿O estoy todo el tiempo peloteando entre el pasado y el futuro? ¿Entre lo que fue y no me salió bien o futurizando? Punto número 2. Punto número 3, hacer conexión a tierra todos los días y empezar a limpiar todos tus canales, hay meditaciones de conexión a tierra en mi canal de YouTube, Nieves Martínez. Hay la forma de empezar a conectar. Realmente hay muchas formas hoy en día, pero date cuenta si tú estás realmente ensamblando tus cuerpos. Porque si no estás ensamblando tus cuerpos, estás fragmentado, estás dividido, partido entre tu parte mental, tu parte emocional, tu parte etérica, tu parte espiritual y tu cuerpo físico. Y entonces estás como si te jalaran de una mano, de la otra, de un pie, del otro, y así es como si te abrieran en canal, porque no estás produciendo la unidad dentro de ti. Y eso no trae equilibrio, no trae ensamble en tu corazón, trae esta división, este estar partidos, divididos. Lógicamente, la primera unidad se tiene que dar en este ensamble de todos tus cuerpos, para que verdaderamente tu ser empiece a fluir adentro, a través y alrededor de ti en cada uno de tus actos. Entonces, la primera forma, como te digo, es cuidar tus pensamientos. La segunda, darte cuenta si estás penduleando entre pasado y futuro o estás en presencia y en consciencia aquí en este momento. Conectar con la tierra, empezar a abrazar los árboles, a caminar descalzo, a estar en mayor conexión. Estas son algunas de las tres primeras técnicas que te diría a ti, bella alma, que estás escuchando en estos momentos. Obviamente te sugiero meditar, escuchar música de alta frecuencia, entrar en una reprogramación mental donde empieces a sacar lo viejo, pero a meter lo nuevo. Nueva información de poder que realmente empiece a mantenerte en alta sintonía y en alta frecuencia. ¿Por qué? Porque la energía es información y emitimos una frecuencia. Toda esa frecuencia, todo ese campo vibracional es lo que va al campo etérico, al campo morfogenético, y todo eso es lo que regresa a ti. Entonces, date cuenta de cómo estás vibrando en cada momento. Para sintonizar con el ser necesitas estar en alta frecuencia y necesitas empezar a vibrar desde el amor. ¿Qué es lo que estás dando? Porque lo que das es lo que va a regresar a ti. Ocúpate no tanto en tener, sino en qué doy. ¿Qué hago llegar a este planeta? A través de los pensamientos, a través de las emociones y a través de mi propio ser en acción. Nieves, qué gusto enorme estar contigo el día de hoy, que compartas toda esta información de valor con la comunidad de Mindalia. Hay algunos mensajitos ya por el chat, me gustaría ir con algunos de ellos, si te parece. Claro, adelante. Vamos con Yurani Valencia desde Colombia. Ella nos dice, mi temor es cuando empieza la semana y veo todas las obligaciones económicas y me digo, ¿cómo voy a llegar? Y eso me mantiene desconectada de mi divinidad. Exactamente. Mira, mi querida Yurami, yo lo que te recomendaría es empezar a soltar. Es decir, cuando tú empiezas la vida y decir, confiando, confiando. ¿Qué significa la palabra confiando? Con fe voy andando. Es decir, con fe, con la fuerza espiritual y estelar que hay en mi corazón, sé que se van a abrir los caminos. Entonces, esto es muy importante porque es mandar un mensaje al universo en esta sintonía con la Wi-Fi de que tienes la confianza absoluta de que los caminos se van a abrir a tu paso desde este momento presente. Yo no me tengo que ocupar cómo. Soy la que soy, te encargo a ti que realmente abras los caminos necesarios y pongas las cosas en orden perfecto para que todo suceda. En lugar de preocuparme, me ocupo y dejo que todo fluya. Cuando empiezas a actuar así, estás viviendo el momento presente, confiando que cualquier cosa que suceda será lo adecuado y lo necesario para ti en estos momentos. Recuerda una cosa, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, según tu propia frecuencia y vibración. Entonces, no se trata de decirle al universo, quiero esto, quiero que me resuelvas la semana, quiero que me des paz. No, al contrario, se trata de emitir tú esa paz y esa seguridad y confianza de que lo que necesitas va a llegar a ti en perfecto orden divino. Gracias, Nieve, por tu respuesta. Vamos a ir con Claudia Betancourt. Nos dice, ¿cómo hace una cuando te duelen hasta las pestañas, cuando todo te duele? Saludos hasta Estados Unidos, Claudia. Bien, estamos pasando muchos síntomas físicos en estos momentos como parte del salto evolutivo y como parte del proceso que estamos modificando en nuestro propio ADN. Pero lo importante en estos momentos, Claudia, es que trabajes contigo cuál es el mensaje que tu propio cuerpo te está mandando. O sea, si algo me duele, si el dolor es constante y no se corta, esto ya tiene mucho más que ver con algo que tú no estás trabajando en ti. Entonces, lo primero que tienes que empezar es a agradecer, porque así como dice y lo que significa, agradecer es el ser que vive dentro de la gracia divina. Si yo agradezco lo que me está sucediendo, entonces abro la puerta a que entre la respuesta. ¿Qué bendición trae esta situación para mí? Cuando yo escribí mi libro de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, me hizo darme cuenta que todo lo que había vivido en mi vida tenía un propósito, tenía un para qué. Bueno, pues eso mismo tiene que ver justamente con este dolor que dices que me duelen hasta las pestañas, es porque necesitas entrar hacia adentro, echarte un clavado en tu interior y decir, ¿qué es lo que me está tratando de decir mi cuerpo en estos momentos? ¿A qué necesito prestarle atención? ¿Qué cosas, qué situaciones están generando toda esta molestia, dolor y cuáles son las situaciones que están aconteciendo en mi vida? Una vez que tú te haces consciente de todo eso, puedes empezar a rescatar los regalos que todas esas situaciones te están mostrando, porque tienen también un para qué, tienen un propósito, ayudarte a conectar con tu propia individualidad y con tu propia esencia, con tus propias heridas, con tus propios dolores. Realmente tienen el para qué. Entonces te invito a que hagas eso y hagas este ejercicio y empieces a escribirlo. Yo sí les recomiendo mucho escribir, porque escribir ayuda a sacar y a drenar todo tu propio pantano fangoso que de pronto está en el fango. Entonces vas a empezar a ver cosas y situaciones. Gracias, Nieves, por responder. Tenemos a Jacqueline León, que nos acompaña todos los días por acá, y nos dice, ¿para conocer mi propósito de vida, debo conectarme con mi yo superior o con mi ángel guardián? Me gustaría saber mi propósito de esta vida. Bueno, yo creo que nos hemos desgastado mucho con el propósito de vida y es una forma, tu propósito de vida es vivir y experienciar la vida y ser consciente, responsable de tu propia vida. Vivirla con paz, felicidad, bienestar, armonía. Cuanto más vivas tú desde tu propia paz, eso es lo que vas a emanar al mundo. Entonces, nos hemos cuestionado mucho que si mi ángel, que si mi ser superior, no hay nadie superior a ti, más que Dios. O sea, te estoy hablando de que tienes una conexión con la fuente. Entonces, tu propia conexión realmente es experienciar la vida y tener todas estas experiencias integradas a ti y viviendo en coherencia. Coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Entonces, lógicamente, ya no se trata de buscar el propósito y seguir. No, el propósito es experienciar la vida y hacerte cargo de ella siendo responsable de tu propia existencia. Y fíjense bien que digo, de tu propia existencia. La vida es efímera, pero la existencia es eterna. Entonces, cuando tú realmente conectas con tu existencia y te haces responsable de ella, estás haciéndote responsable, que es la habilidad que tienes para responder a las situaciones que ocurren en tu vida y que acontecen en tu vida, con el propósito adecuado. Es decir, todo tiene un para qué, para que tú aprendas algo de ti mismo. De ti mismo, no del mundo, de ti mismo. Y esto te lleve a tu propia verdad, a honrarte a ti mismo. Solo la verdad les hará libres. Esto lo decía ya San Manuel. Y justamente se trata de eso, de honrar esa verdad. Gracias, Nieves. Marta Patricia desde Nicaragua nos pregunta, ¿por qué no recordamos? ¿Por qué no recordamos quiénes somos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué muchos mueren sin saber que son seres divinos? Bueno, esto es parte justamente de bajar a este plano de densidad, donde estamos en la máxima densidad de la materia. Al pasar por el canal de parto, todos los que encarnamos en este plano realmente olvidamos de dónde venimos, ¿eh? Olvidamos todo y olvidamos nuestra conexión con la fuente. Bueno, es parte, digamos, de lo que se juega en este simulador. ¿Por qué? Pues porque así son las reglas del juego de este simulador. Olvidar, ¿para qué? Para justamente recordar. Cada juego tiene unas reglas. Bueno, el juego de este simulador es justamente olvidar para empezar a recordar quién sois en verdad. Y justamente cuando vamos recordando es porque realmente estamos sintonizando con lo que sí somos, con nuestra verdadera esencia, ¿eh? Gracias, Nieves, por responder. Tenemos ahora un mensajito desde Perú de Tricia Lucía. Lucy, perdón, nos dice, ¿es buena técnica estar en oración por mucho tiempo para no tener pensamientos negativos? Bueno, la oración, si la confundimos con rezar Padres Nuestros y cosas de estas, yo no lo recomendaría, porque la mayoría de las personas que entran en oración entran en partes mecánicas del sistema. Yo no lo recomendaría. Si tú, cuando lo que tú llamas entrar en oración es poner todo tu campo intencional en amor, en alta frecuencia, eso es estar en oración. En una oración distinta, es la acción de estar en la alta frecuencia cósmica, en amor, en alta frecuencia, en alegría, en sintonía. Para eso no es necesario orar, ni repetir mantras, ni repetir dichos, ni repetir nada de esto. Es vivir en presencia, lo que te acabo de decir, bella alma. Cuando vives en la presencia, estás dentro de la existencia eterna que eres, de este momento, del presente. Y cuando estás en el presente, estás recibiendo el regalo del universo, que es este momento. Es lo único que tenemos, nada más. El pasado ya se fue y el futuro no sabemos si va a llegar o no. Solo tienes este momento que es el presente. El presente, como bien lo dice su nombre, es un regalo. Recíbelo, vívelo, siéntelo, disfrútalo y desde ahí emana todo lo que trae para dar ese momento presente. Y entonces no necesitas hacer más oración, más que estar aquí y ahora. Gracias, Nieves, por responder. Tenemos ahora una pregunta desde Guatemala y dice, según yo estoy despierta, pero me quedé sola sin familia y amigos, pero miro al cielo y quiero irme. Ya. Bueno, uno de los procesos del despertar de conciencia es que cuando empiezas a cambiar tu vibración, cuando empiezas a sintonizar con tu propia esencia, la realidad es que muchísimas personas empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque digamos que es como una escalera y no quiero poner niveles ni nada por el estilo, pero cuando tú empiezas a subir una escalera, tienes que dejar atrás ciertas personas, situaciones o cosas que ya no están en ese proceso evolutivo y tienes que permitirte tu evolución. Entonces, a veces esto requiere soltar a ciertas personas que te llevan hacia abajo y que te hacen entrar en, digamos, situaciones desarmónicas en tu vida, situaciones tóxicas que te llevan a engancharte, que te llevan a entrar en pleitos, en conflictos, en discusiones. Cuando tú vives demasiado tiempo en estas situaciones, pues lógicamente te baja tu frecuencia. Lo que te está sucediendo es parte de este despertar de conciencia. ¿Qué te puedo decir? Bienvenida al club, porque la mayoría de las personas que empezamos a hacer este proceso, muchas personas se quedan en el camino. Pero hay una cosa bien importante. Cuando las personas empiezan a estar en esa misma frecuencia, en la escalera se van encontrando, si es que hay una resonancia vibracional que de nuevo vuelve a sintonizar contigo. Gracias, Nieves. Desde Medellín, Colombia, Luz Marleni nos dice: hago todo para mejorar mi estado financiero y mi relación con mi pareja, pero no me llegan los resultados, ni siendo paciente ni viviendo en el presente. Hay una cosa bien importante, Luz, Luz, bien importante. A veces, y lo he visto en muchas personas que me han llegado con problemas financieros, la prosperidad tiene que ver, ser prosperous significa justamente con el bienestar, estar bien, pero realmente no tiene que ver con la abundancia, son dos cosas diferentes. Prosperidad y abundancia. Abundancia puedes tener de muchas cosas negativas en tu vida, pero la prosperidad requiere ir bien en todas las áreas de tu vida. Entonces, lógicamente, conectar con esa prosperidad cuando a veces tenemos programas limitantes, pensamientos tóxicos, creencias, contratos kármicos, situaciones del pasado que no hemos resuelto, tu frecuencia vibracional, por mucho que digas que te mantienes en el presente, si tú tienes esta angustia, estás sintiendo y viviendo desde la carencia. Y si tú tienes programas de carencia dentro de ti, te impiden resonar con todo lo que es prosperidad, con todo lo que es bienestar, porque hay una parte de ti que lo niega, no se lo cree. Y entonces lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, yo lo que te sugeriría es trabajar en sanación para que realmente limpiaras todo esto que está impidiéndote estar en tu mejor versión. Porque somos seres prósperos y en abundancia, prosperidad en abundancia, eso sí, es tu estado natural del ser. No te escucho. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Nieves, y a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido muy grato tenerte con todos nosotros. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues muchísimas gracias a Mindalia y muchísimas gracias a todos los que se han conectado en estos momentos, en esta hermosa charla y a los que verán después esta transmisión. Y recordarles nada más una pequeña cosita. Donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece. Así que recuerda en estos momentos y en cada momento de tu día y de tu vida, ¿a qué le estás entregando toda la atención? ¿A lo tóxico o a lo verdaderamente grandioso y maravilloso que está en tu vida? Empieza a modificar tu forma de ver el mundo, porque cuando tú ves las cosas de otra forma, las cosas que miras cambian completamente. Te dejo un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo e infinitas bendiciones para todos. Conecta con el ser divino. Muchísimas gracias, Nieves. Gracias a todos. Quiero re recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy valiosa que seguro hay alguien que necesita y está esperando escucharla. Así que por favor, denle like, compártanlo, coméntenlo. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.